acaso una manía al despertarte. Quizás me buscarás junto a tu cama, y al ver que ya no estoy, que ya es muy tarde. Quizás me llorarás esa mañana. ¿Acaso alguna tarde junto a un parque recuerdes nuestros juegos de otros tiempos? Y sin poder callar lo que tú sabes, mi nombre gritará, pero hacia adentro. Dime tú dónde está el amor que por mí tú sentías, cuando aquel ruiseñor nos cantó con su acento mejor. Dime tú dónde está el amor que tuviste aquel día, cuando aquella canción que te di te robó el corazón. ¿Acaso en esta noche si no duermes, quizá pienses en mí sin tu quererlo, y pongas una lágrima en tu frente, y en tus labios, amor, pongas un beso? Dime tú dónde está el amor que por mí tú sentías, cuando aquel ruiseñor nos cantó con su acento mejor. Dime tú dónde está el amor que tuviste aquel día, cuando aquella canción que te di te rompió el corazón. Dime tú dónde está el amor que por mí tú sentías, cuando aquel ruiseñor nos cantó con su acento mejor. Dime tú dónde está el amor que tuviste aquel día, cuando aquella canción que te di te robó el corazón.